Esquivo la parrilla sucia y subo las escaleras. Dudo, ¿subir o bajar? Miro hacia abajo la oscuridad del descanso y me da miedo. ¿No había acá un refugio? Entonces subo. Es un piso enorme, solamente cemento y columnas. Voy hasta el borde sin barandas y veo techos. Recorro el enorme piso caminando por el borde sin barandas y llego a una escalera. ¿Subir o bajar? Miro hacia abajo y me da miedo. Subo. Más escaleras. Subo y subo. Ya no hay nada más. Me asomo al borde. Allá abajo hay una terraza con plantas y tanques de colores. Unas personas, son 5 o 6, se mueven y parecen perros que husmean. Ahora corren hacia acá y la terraza explota. Primero un pequeño fuego en la punta de una antorcha en el extremo de un brazo. Luego fuego por toda la terraza. Finalmente ahora explota. Quedo ciego un momento y en mi cabeza veo la casa de mi padre que explota. Escucho gritos brutales allá abajo en los primeros pisos de este edificio abandonado. Recuerdo a mi padre ahorcado con un cable junto a la parrilla de los pollos. Los hombres, creo que son 6, me ven entre los abismales huecos de las escaleras y vienen hacia mí. Corro para allá y para acá, pero no hay más que cemento y bordes sin barandas. Los otros techos están allá abajo muy lejos, casi perdidos en la niebla. Ya están los hombres acá, son 6, los veo llegar, son viejos como mi padre. Resoplan por el esfuerzo y se apoyan en distintas columnas para recobrarse. Me miran como las hienas, con el lomo levemente arqueado, las panzas prominentes, los ojos fijos, dientes que no ríen. Uno tiene un pedazo de cable con forma de horca en la mano. Retrocedo hasta casi caer. Hay un grueso alambre o cable que desde un gancho bajo mis pies se extiende a través del aire hasta allá abajo, allá lejos. Los 6 viejos hienas, lentos, vienen hacia mí con la horca en la mano. Miro atrás, miro el cable que se curva bajando. En una película 5 estrellas, de las que más me gustan, el negro Will cruza el cinturón por un cable y se desliza. Me saco el cinturón, me agacho, lo cruzo por encima del cable. Tomo ambos extremos y salto. Los viejos me gritan. No soy el negro Will. Tengo miedo. Cierro los ojos y enseguida los abro porque me da más miedo oír el zumbido del aire y percibir el vértigo de la caída sin imágenes. Parece una película 5 estrellas, pero yo soy el que va volando por un cable que hace un chirrido contra mi cinturón metálico. Me duele el pecho por llevar la boca abierta gritando. Es interminable el descenso desde el último piso altísimo del edificio abandonado, vecino a la casa de mi padre muerto, hasta esa mancha verde que asoma entre la neblina propia de las calles de la ciudad. Estoy a mitad de camino y la velocidad disminuye. Después del primer descenso abrupto, estoy en una parte más suave. El cable, antes curvado por mi peso, ahora se tensa hacia adelante. Quedo a la altura del segundo o tercer piso. No logro ver la parrilla de los pollos. A unos 10 metros de la construcción. Escucho silbidos, son dardos líquidos. Uno me raspa y corta el pantalón a la altura de las nalgas, pero no llega a tocarme la piel. Apenas colgado de mi cinturón, los brazos me duelen y tengo las manos agarrotadas y rojas. El cuerpo se desplaza otra vez violentamente, casi derecho hacia adelante, apenas bajando rumbo al vidrio verde que resalta en la niebla. Entro en la nube de abajo. Conozco la irritación en la piel, el olor nauseabundo. Es un brevísimo instante mientras las manos me arden, no sé si por el esfuerzo de sostenerme o por la química de la niebla. Paso, bautismo de niebla. Me queda el pelo pringoso, electrizado. El grueso cable vibra, quizás estén tratando de cortarlo, y golpeo y me desparramo aterrorizado contra una interminable montaña de botellas plásticas, bidones, envases de múltiples tamaños, aparentemente vacíos. A mis espaldas, el cable comienza a precipitarse pesadamente desde el último piso donde se mueven unas figuras hasta techos lejanos. Saco mi cinturón metálico y con mucha dificultad, me lastimo las manos, desprendo el otro extremo del cable. Estoy vivo. No sé dónde estoy, pero estoy vivo. Recuerdo un pelotero al caminar sobre los flácidos envases que me invitan a jugar. Me arrastro sobre ellos en una agradable sensación de caricia, de natación en un elemento más bruto que no tenía desde la infancia. Mis padres me han dejado en la fiesta de algún compañerito escolar y lo primero, tras darle el regalo y apenas saludar a los adultos sonrientes, es zambullirse entre la masa de piernas y brazos y gritos de mis amigos y pelotas rojas, amarillas, azules. Ahora, en cambio, predominan las formas alargadas de los envases y colores traslúcidos, verdes, blancos gastados. Salgo tropezando del montón que me salvó de la muerte en la violenta caída. Y no hay adultos protectores. Quedan allá atrás algunos viejos, hienas, que parecen gritarme y me amenazan con sus gestos y movimientos a la distancia. La niebla se cierra más y aprovecho para escabullirme de su vista. En lugar de huir en la misma dirección, retrocedo. Vuelvo hacia el edificio en construcción y me escondo en una terraza vecina en el tanque de agua. Necesito descansar. Un fondo líquido, unos 20 centímetros, me relaja las piernas golpeadas. Me siento y apoyo las manos en la base. Cruzo la vieja mochila hacia el pecho y la espalda se amolda en el costado curvo de cemento con verdín. Cierro los ojos y estoy en paz. Transcurre menos de una hora. Los músculos se han aflojado, pero están recuperando rápidamente su vértigo. Estos viejos hijos de puta son los que mataron a mi padre y seguramente a Celina y al filósofo. O mataron a Simón según un modus operandi. Otros se encargaron con el mismo procedimiento de la vieja y JP. Saco la laptop, pero no sé qué escribir, qué buscar. Orca. Se abren varias ventanas, en una dice mi nombre. Toco el teclado que parece reconocerme y texto e imágenes explotan. En un rinconcito la cara de mi padre me habla. Sim, la horca es el procedimiento que usan para matar a los opositores. Tiene la brutalidad aleccionadora de lo primitivo. Es un signo claro de silenciamiento. Cierra la garganta, quiebra el cuello e impide hablar. Lo vienen usando con los integrantes de la subred. Seguramente lo harán también conmigo. Evidentemente mi padre programó la máquina para que responda a mi mano. En lugar de un código de acceso, allí están mis dedos. Necesito digerir la información. Mi cabeza está excedida ahora de datos y me cuesta mantenerlos. Todo es evanescente. Cierro la laptop y la meto en la vieja mochila. Espío por la tapa del tanque levemente corrida. Aguardo un poco más. Salgo. Con mucho cuidado regreso a la terraza donde aterricé. Las botellas y bidones forman una extraña masa verdinegra, deforme y con un olor insoportable. Evidentemente fue quemada. O bien los viejos hienas pasaron por acá, o bien le arrojaron algún proyectil incendiario con la intención de asesinarme. No creo que vuelvan. Me escondo bajo una especie de mesa de cemento. El cable por el que me deslicé yace a medio metro. Recuerdo el cable con extremo de cocodrilo entre los enseres que guardé en la mochila. Lo conecto a la laptop y pellizco el cable salvador en busca de alguna señal. Las ventanas de la pantalla me conducen hacia la subred. Aparece una vista panorámica de la región. Desde arriba se ven las calles, los techos. Aprieto el zoom. Un poco más. Otro poco. Veo el edificio abandonado, la terraza de mi padre, el techo donde estoy escondido. Unas sombras recorren las calles. Un grupo juega claramente al tope de cabezas. Sigo por la pantalla el camino de siempre, desde lo alto de algún satélite olvidado en desuso comercial, y llego hasta la plaza. Allí están los viejos escupiendo cabezas de palomas. Acercamiento. Observo con temor sus gorras o sus peladas, temiendo que me miren, como si pudiera. Al levantar un poco las bocas para escupir más lejos, puedo registrar algunas caras. Las marco. La máquina indaga vertiginosamente por la subred y en fracción de segundos me abre algunos archivos. Me refresca la memoria de periodista. En un lugar remoto, en la oscuridad de mi cabeza, se esconde, tengo solo un pálido fulgor, una crónica. Un informe sensacionalista que yo escribí para el diario del Gordo Domínguez, mi jefe. La pantalla me los muestra en sucesión. No había sido uno solo, sino una serie. Ahora algo más sale de mi niebla interior. y la subred me aporta otros datos que desconocía. Los viejos habían cometido varios crímenes. Por errores de procedimiento, habían salido en libertad. Alguien mezcló los papeles, borró sin querer los datos de la computadora central y dejaron de existir los delitos y la causa judicial. Ya nadie sabía archivar. Los empleados se renovaban constantemente. Duraban una semana, un par de días, a veces media jornada laboral. Se cansaban, se distraían, salían a tomar un café o descendían una escalera para ir a otra oficina, a otra dependencia, y al ver la puerta principal se encaminaban directamente a la calle sin saber, sin recordar qué hacían en ese edificio público. Fue inmediatamente después de la epidemia de gripe y probablemente otra consecuencia de la enfermedad. Consecuencia no tan grave como la muerte, pero gravísima también por el trastorno que ocasionó en todas las instituciones. El informe comienza a hablarme de un foro que se creara en principio para luchar contra ideas abortistas, luego se amplió a favor del control sexual y la reivindicación de la virginidad hasta el matrimonio y la castidad posterior. Se propuso la quema de basura en las esquinas, la extracción de los árboles restantes de las veredas y la prohibición a los varones del uso de aros y tatuajes y a las mujeres de teñirse el cabello. Bruscamente la pantalla esconde todos los datos y aparece un hiriente cartel rojo que titila indicando peligro. Alerta, alerta, alerta. Y el mapa aéreo me muestra mi localización y cómo se acercan por las cuatro calles que rodean esta terraza los viejos. Dos están subiendo por las escaleras plegables de una camioneta. Me dispongo a guardar todo en la mochila, pero desde una ventanita al pie de la pantalla me habla la cara de mi padre y me indica que use el auricular inalámbrico. Ahora sí, meto la laptop en la mochila y me desplazo en la dirección que me sugiere una flecha amarilla en la pantalla. La voz de mi padre me indica que recoja un pedazo de chapa que hay tirado y lo ponga sobre mi cabeza como techo. Lo sostengo con las manos por debajo y escondo todo el cuerpo. Ellos también usan algún satélite. El aluminio impide que te ubiquen. No te van a ver. Son como topos ciegos que siguen el mapa aéreo. Las manos, los brazos comienzan a flaquear y descargo el peso de la lámina sobre la cabeza. Transcurre más de media hora. O eso me parece. Me pongo de pie y con la chapa todavía como una tapa camino en la dirección que la voz de mi padre me indica al oído. Paso a paso. Subir, bajar apenas y subir más. A pesar de que el miedo me domina y de que distraerme de las indicaciones sería mortal, no puedo dejar de pensar en que Simón me está hablando. ¿Es solamente un recurso técnico? ¿Las indicaciones del programa de alerta y fuga usan mecánicamente su voz? ¿O está vivo en algún lugar y su cuerpo muerto, colgado de una horca de cable, fue cortina de humo? ¡Alerta!, me grita. Hacia el otro lado, dos pasos hacia el otro lado, a la derecha. Obedezco. Quedo adherido a una gigantesca chimenea de metal. La chapa, apoyada en diagonal, parece una media carpa. Allí abajo, destrago unas pestañas metálicas y se abre un hueco de unos 60 centímetros de diámetro. Me deslizo de espaldas hasta la cintura y tanteando descubro dónde apoyar los pies. Quedo solo porque el auricular ya no me habla. Y decido descender. Estoy muy cansado por el esfuerzo de trepar. Hace un calor de infierno. Pocos metros más abajo veo en la pared opuesta una filtración de luz. Es una tapa similar a la que extraje antes. Me asomo a otro techo. Antes despliego la pantalla y busco la vista aérea. Desde arriba me siento un dios de una tierra muerta. Las variaciones de los techos parecen tumbas. Con un acercamiento enfoco mi ubicación. Es una inmensa comba con muchas chimeneas. El índice de contaminación se muestra altísimo, pero mi organismo parece estar acostumbrado a la pestilencia y el desastre. Ni siquiera me molesta ahora el sobrehueso o rabo. Después de verificar que no hay ancianos en los alrededores, salgo. Hay centenares de miles de satélites que se usaron para comunicaciones y espionaje y están en desuso. Lo fueron olvidando o discontinuando. En algunos casos perdieron la frecuencia, En otros los reemplazaron por observadores más modernos. Sea como fuere, la atmósfera quedó inundada de chatarra utilizable. La subred se mueve aprovechando la multiplicidad de señales para confundir a asesinos y poderosos. Alguien, Simón nunca me dijo el nombre, desarrolló un programa que salta de aquí para allá, de nodo en nodo, y esquiva al enemigo. Eso para las comunicaciones, pero los viejos hienas, por lo visto, también saben acceder a los grandes telescopios que observan la Tierra. El olor repentinamente se vuelve todavía más ácido. Hay un rugido de cañerías apenas salgo. Cierro la tapa y ya en el techo combo siento cómo por el tubo por donde me deslicé y por los otros tubos similares que bordean esta construcción, se desplaza como lava de volcán una masa fétida. El ruido de tripa metálica y un calor que ilumina el rojo las chapas va ascendiendo hasta las alturas de las chimeneas altísimas y segundos después, mientras me acerco a un borde del edificio, se produce la erupción de un humo muy denso cargado también de una especie de granizo verduzco. Lentamente comienza a caer la lluvia oscura, pero de golpe se levanta un viento ardiente que arrastra la nube y la hace caer a un par de cuadras con ruido blando y sostenido. Un retumbar opaco, pesado, una bandada de murciélagos diurnos sale disparada en sentido contrario. Algunos pocos caen porque sus alas son impregnadas de esa lluvia viscosa, y la mayoría huye entrechocándose y emitiendo un pitido violentísimo. Desciendo un par de metros hasta un techo peligrosamente corroído, piso sobre las clavaduras, se hunde levemente. Las vigas deben estar podridas. Intentando hacerme más leve, camino hasta el extremo donde se extiende una terraza de cemento más tranquilizadora. Está llena de trastos. Un sillón destapizado, dos colchones rotos, ladrillos, azulejos, pedazos de caño, un enorme armario metálico sin puertas que quizás fuera fichero, latas de pintura. En una maceta gigante y rota hay alguna clase de verdura. Mi padre tenía algo parecido, pero de hojas más pequeñas y tiernas en su huerta. Tengo que comer y descansar. Acaricio las hojas para limpiarlas y las mastico. Son un poco ásperas, un poco amargas, pero me calman. Miro alrededor, arrimo el sillón al armario, tumbo un extremo del armario sobre el respaldo del sillón, coloco el colchón menos húmedo debajo de mi casita de metal y me acuesto. Despliego la laptop para que me sirva de perro guardián. Calculo que no pasó más de media hora. Cada vez duermo menos. En un documental 5 estrellas vi que algunos animales duermen parados y de a ratitos porque temen ser atacados. Quizás sea de noche, pero no hay menos penumbra rojiza que de día. Pienso en visitar a mi padre. Podría comprar unas galletitas de salvado y un paquete de las resinas que le gustan. ¿Leche también? Me incorporo y salgo de mi lata. No conozco este lugar. No me parece la casa de Simón. Ahora recuerdo que se suicidó o que lo asesinaron o que sigue vivo, pero fingió la muerte. Tengo un dolor en la cintura. Me toco y hay una protuberancia, como un principio de cola. Con la mochilita al hombro comienzo a caminar. Paso 2, 3 techos muy sucios. En medio de tanta suciedad general, estos me llaman la atención. Hay una calle angosta allá abajo tapada por la basura. Es una línea divisoria. Del lado de allá cambian los olores. Recorro esta cornisa a lo largo de cientos de metros y llego a una esquina donde un tablón con bordes de metal hace las veces de puente. Sin miedo, cruzo. Al llegar enfrente muevo un palo que parece haber sido puesto a propósito para hacerle palanca al puente y hacerlo caer. Se desmorona y golpea juguetón contra las paredes. Se precipita sobre las montañas de basura en silencio. Por acá no podré volver, pienso. Y me gusta la idea. Efectivamente hay olores distintos. No más agradables, distintos. La acritud plástica dio paso a una aspereza animal. Sigo andando. Poco a poco comienzo a percibir levemente un griterío apagado que a cada techo que cruzo se agranda y acerca. Chillidos excitados, son cada vez más fuertes, Personas que gritan, vitorean, aplauden. Estoy a la altura de un tercer o cuarto piso. Allá abajo, en un enorme patio, se vislumbran figuras. Prendo la laptop y busco los mapas, pero es una zona muerta. Ningún satélite está disponible para que indague qué ocurre allá abajo, para que mire sin riesgo. Entonces me decido y desciendo con cuidado, muy silenciosamente y lleno de curiosidad. Hay un heterogéneo círculo de individuos y en el medio se mueven, se picotean, sangran dos pequeños animales. Creo que estoy definitivamente en otra región donde el deporte no es el tope de cabezas, sino la riña de gallos. Los gritos dan lugar a bufidos y risas, según a quien se apostara. Hay un breve intercambio de especies con pequeñas reyertas de tasación. ¿Cuánto vale una lata de sardinas? ¿Cuánto un cinturón metálico? Ahora las exclamaciones suben de tono. Forcejean los fans de los que parecen ser los gallos campeones. Entran por rincones opuestos en brazos de sus dueños o managers. Uno, cresta verde y pico blanco. El otro me asusta más. Apenas contenido por los robustos brazos y arte de su portador, sacude las alas y mueve la cabeza hacia adelante como martillo. Decido seguir, irme. Pero el espectáculo comienza y me atrapa. Hay un círculo de individuos detrás de una valla. Adentro, dos varones y una mujer cumplen alguna clase de función. Dos son, creo, los representantes de cada ave. La otra tiene un reloj. Evidentemente es el juez, porque aún dentro del caos y amasijo general, acatan cada una de sus indicaciones. A su señal, arrojan los gallos al ruedo. Se produce un silencio de muerte. Los gallos se atacan con sus patas más que con sus picos. Transcurridos unos minutos de pelea, se me vuelve rutinario. Los fans han empezado paulatinamente a alentar. Un segundo juez, al que no había notado, hace una señal a la jueza y se detiene el combate. Ha habido, según las señas, una invasión. Un pequeño arrojó algo a la arena. El segundo juez, un joven con el pelo ralo y nariz llena de granos, me recuerda al empleado del drugstore. La jueza recoge algo pequeño del piso, tal vez una bolita de mercurio. La levanta para que la vean todos y señala al infractor. Un gigantón le engancha de un brazo con una pierna con un cepo brillante y lo arrastra entre el público. La pelea se reinicia. Veo cómo, a unos pocos metros, el guardia apalea al niño. Queda tendido. La mole regresa a ver la pelea y el infractor se arrastra y huye. Como no estoy exactamente encima del grupo, me animo a descender hasta la terraza más baja. Apenas a 2 metros del suelo, oigo, pero no entiendo todo lo que dicen. Solamente algunas palabras. Aunque no son distintas a las de las personas que suelo ver. Las mismas manchas en la piel, las pústulas, la suciedad. Percibo los olores fuertes de siempre. Hay también ojos vacíos, miembros faltantes, manos sin dedos. Un gigantesco vehículo se detiene en la calle. Vuelvo al segundo piso y cruzo, aprovechando el techo rígido del camión. Recién al llegar al otro lado veo la pantalla gigante. Hay un primer plano del gallo de pico blanco y crin verde atacando con frenesí, mientras el otro, el bravo, ya casi ni se defiende. En una ventana de la pantalla se va haciendo un paneo del público eufórico o mudo según sus apuestas. En otra ventana, arriba y al centro, un hombre todo sonrisa transmite el evento. Y a su izquierda se muestran dos barras con porcentajes. En mi laptop pita la alarma. Si hay transmisión deportiva, hay señal. Y seguramente alguien está de vuelta amenazándome. Ahora no sé qué hacer. Me habla Simón. Suena el pitido. No encuentro un armario metálico. Mi cabeza es un torbellino. Quizá visite a mi padre y le lleve unas galletas rellenas de chocolate y otras de salvado. También leche. Camino y no puedo cruzar la calle. Está allá abajo. El sol está más fuerte. Alguien me llama. Suena un pitido a mis espaldas, en la mochila. Saco la laptop y la abro. La cara de mi padre me da indicaciones. Apenas entiendo. En la pantalla una foto de mi mochila sobre mi cabeza. Me pongo la vieja mochila como sombrero y calzo las manijas bajo mis brazos. El sol no me quema ahora. Se acabó por suerte el pitido. En la pantalla, un cartel me ordena que me siente contra la pared, en el rincón de esta terraza de la esquina, y mantenga la mochila como sombrero, la laptop como escudo. Ahora los veo. Cinco viejos hienas siguen las indicaciones de otro que camina mirando una pequeña pantalla. Hacen señas. Se van en dirección contraria, en fila india. El último lleva colgado del cinturón metálico un cable orca. Los viejos cometieron varios crímenes, pero salieron por errores de procedimiento. En el auricular, la voz de mi padre y en la pantalla, fotos y videos de los viejos hienas. Se los ve jóvenes, con bigotes enormes y anteojos oscuros. Están hablando entre ellos, enojados contra algo o alguien que no se muestra. Fue después de la epidemia de gripe. Formaron un grupo contra las desviaciones sexuales y a favor de la quema de residuos en las esquinas. Había cadáveres por todas partes y se los acumulaban en algunos rincones de la ciudad. Comenzaron a prenderle fuego y, según parece, no todos estaban muertos. Había heridos, convalecientes e incluso personas sanas que fueron arrastradas por el grupo y ajusticiadas en las piras. Muchos terapeutas que habían sido acusados de causar la gripe, y enemigos de todas clases, vecinos discriminados, mujeres que los rechazaban. Poco a poco el grupo fue aprovechando la situación de miedo y desconcierto general para enriquecerse con las propiedades de sus quemados o para apoderarse de la medicación de los que llevaban a la hoguera. Hay imágenes de personas suplicando entre las llamas, niños golpeados y arrojados a la pila de cadáveres. Reconozco las caras de los viejos hienas. No reconozco a grupos de fanáticos que los vitorean y aplauden y les señalan otras víctimas. Simón sigue hablando a mi oído, pero cierro el laptop y me quito el auricular. Con mi sombrero mochila me protejo del calor del sol. Me protejo de la mirada espía de los satélites, pero no de los quemados. Veo ahora en mi cabeza un molino roto, chocado por un helicóptero. Una ruta plagada de autos, micros, camiones chocados, incendiándose. Muchos cadáveres, entre ellos mis compañeros del diario. No recuerdo sus nombres ni sus caras. Se mezclan con los quemados de la pantalla. Unos chicos juegan con un video en medio del campo. Sus caras se me mezclan con los que se babean frente a los gallos de riña. Crucé ya varias calles por arriba. Comienza a oscurecer y tengo hambre y sed. Mucha sed. ¿Cuándo me puse el auricular? ¿Me lo había sacado? Habla Simón y me cuenta sobre la falsa epidemia de gripe. Repentinamente se le suma de fondo mi música cinco estrellas. Ahora es todo música, con un padre que habla lejos, tan lejos como el edificio abandonado donde se ahorcó. Mi boca es un plástico derretido verde o blanco grisáceo, como algo que me detuvo en no sé qué caída, en no sé qué sueño o pesadilla. Ya no tengo ni saliva. Intento babear, mojarme la lengua. Me la paso por los labios, pero la lengua me raspa los labios y se raspa. En mi oreja ahora están los resultados de la riña de gallos, la voz de un locutor que cacarea, gritos de alegría de los fans, estadísticas, cresta verde, pico blanco, es el héroe regional. Ya están las remeras, sobre rojo, sobre azul o sobre negro. Se están agotando las remeras. El negro Will con una remera blanca con el gallo cresta verde. Paulatinamente viene de lejos hasta tapar por completo el locutor, la voz de otro locutor que transmite las escenas más destacadas del último match galluno. Tengo sed, pero la voz me aplaca. De golpe un zumbido que me taladra el tímpano. Me arranco el auricular. Busco la mochila en mi espalda para guardarlo, pero no la encuentro. Camino al borde de derretirme. El calor es muy fuerte. Los objetos brillan blancos y casi no puedo mirar. Me sangran las encías y por unos segundos disfruto la sangre en mi boca, porque se seca de inmediato y se me pegan los labios. Me arde la lengua. Podría comprar galletitas rellenas y leche, mucha leche. Podría ir a casa de mi padre a tomar la leche con galletitas de chocolate y otras de salvado. En la terraza él tiene verduras y algunas frutas. Podría hacerme Simón un pollo a la parrilla, allá en el sector parrilla, el tercer piso del edificio abandonado. Pero ahora lo veo muerto. Me vuelve la sed.